pasaron unos móviles a tomarnos los datos, pero la policía, con el inspector de tierras fiscales, con después la policía, nos tomaron los datos y nos dieron una notificación de desalojo el sábado de 48 horas. De 48 horas, que supuestamente iban a venir el lunes, y nunca vinieron, llegaron. No, sí, vinieron. Vino un móvil. Puerta, vinieron, pero como había un alboroto de gente, vinieron y miraron nomás y se fueron. Porque se bajó, se hablaron con alguno. Y se volvió a subir y se fueron. Sí. Ni siquiera nos hablaron, nada. Sí, como a las 4 de la tarde cayeron las camionetas de infantería. Y con los policías y el inspector. Y el inspector municipal. Vez. Inspector de tierras fiscales otra vez. Y como que se posicionaron en las entradas a lo que es este terreno. Y a nosotros solamente se nos dijo el inspector que iba a haber presencia de infantería. Uh-huh. A mí en ningún momento me dijo, ahí a los que estábamos acá, que eran los primeros que, digamos, vio, que no se nos iba a permitir circular. Uh-huh. Uh-huh. Claro. Que eso es. Solamente dejan salir y entrar a los que están anotados en el loteo falso. Claro. Están haciendo lo mismo que estamos haciendo nosotros. Claro. Pero ellos si no viven en la lista acá. Del loteo falso que avaló supuestamente el intendente anterior, podés entrar y salir de este territorio. Si tranquilamente. No, no. Te cuenta eso que cuando la otra vez apostaron, también se apostaron acá. A uno de los chicos de acá, que vive ya hace más de 5 años más o menos, no lo dejaron entrar a su casa. No lo dejaban, porque también le pidieron los datos y no lo dejaban. Y hace 5 años que vive acá. Y eso está también pasando ahora con las personas que viven acá. Locura. Porque siguen apostadas en el mismo lugar que antes y pasa lo mismo, que no dejan pasar tampoco. A todo un barrio. Claro, como que a vos sí, a vos no. Eso no es la forma en que se tiene que tratar a la gente que nadie, está viviendo. Son seres humanos como todos. Sí. Es que ese es el otro también, como incriminar, como el tema de la intimidación y todo eso, es como que están incriminando por algo que supuestamente estás haciendo mal y es lo que menos estamos haciendo es un crimen, digamos. Como que ya partiendo de eso, de que mandarte una intimidación y 48 horas de desalojo. Es como cuando esa. Te criminalizan por luchar por la educación, por luchar por la salud, por luchar por el agua, todos esos presos políticos. Es lo mismo, que están luchando por un derecho. Nosotros estamos acá luchando por hacer valer nuestro derecho, por la tierra, por protegerla también. Y están intentando criminalizarnos. Y con toda esta movida también de los medios de comunicación, malversando informaciones y todo eso, dan también una mala imagen a la gente y hacen creer a la gente que nosotros somos los que estamos haciendo las cosas mal. Claro. Por suerte tenía papel higiénico y acá tengo la nota que me dieron. ¿Querés leerla? No sé si puedo, estaba viendo eso, me parece. Que podemos activar una linterna. Claro, que no necesita anteojos. Si querés, la leo. Tenemos domicilio también, dice, al sur de la Delegación de Bosques Provincial sobre Ruta Nacional número 40, sector Las Golondrinas. Por la presente notifico a ustedes, aunque va dirigido a una sola persona, dice ustedes, que en el marco de la inspección llevada a cabo por la Oficina de Ordenamiento Territorial de la Municipalidad de Lago Puelo, detectando una ocupación indebida, no autorizada, de tierras fiscales en el sitio que se emplaza, esta dirección notifica en el marco de la Ordenanza Municipal 112/07-HCD-MLP, Reglamento de Tierras Fiscales Municipales, e negritas, intima que en el plazo de 48 horas se restituya el predio fiscal libre de ocupantes y perfecto estado de conservación. Fin de negrita. Ello en base a la siguiente normativa. 2. Ordenanza Municipal 112/07, artículo 20, desahucio administrativo. 2. Cuando se resolviera revocar o no autorizar una ocupación o se detectara una ocupación indebida o no autorizada de tierras fiscales municipales, esto es provincial, El Departamento Ejecutivo en ejercicio del poder de policía, por razones de seguridad y o de preservación del buen orden de la cosa pública, la cosa pública contra las perturbaciones particulares, sea en relación a la ocupación del suelo, a la preservación del... ¿qué dirá acá? No entiendo. Del medio ambiente o a derechos de índole pública o privada, podrá disponer el desahucio administrativo del predio en cuestión. Artículo 21, intimación previa. Extinguidos o revocados los permisos de ocupación o las adjudicaciones en venta por incumplimiento o por falta de pago, así como los casos del artículo anterior, los ocupantes serán intimados a restituir los predios fiscales a la municipalidad, libre de todo ocupante, no es de la municipalidad, dentro del término de 48 horas de notificación fehaciente. El abandono de hecho por parte de los ocupantes dará derecho a la municipalidad a disponer los actos reivindicatorios que sean oportunos. Artículo 22. Ejercicio del poder de policía. Policía y alguna letra más decía. Y lanzamiento, ¿será? ¿Será? Lanzamiento es, no sé si es y o bueno. No siendo acatada la intimación precedente indicada, la municipalidad podrá proceder al desahucio, pudiendo requerir a tal fin el auxilio de la fuerza pública, sin perjuicio de las acciones civiles y o criminales que en su caso pudieran corresponder contra él o los ocupantes ilícitos. Se considerará especialmente de trámite urgente del desahucio administrativo en los casos de ocupaciones indebidas en zonas boscosas, ribereñas o inundables, así como en áreas de reserva y o en espacios públicos municipales. Queda usted debidamente notificado. ¿Quién firma? Firma el viceintendente, licenciado Alejandro Jorge Márquez, Municipalidad del Lago Pueblo, Chubut. Y está fechada el 26 de junio. 26 de junio del 2020. Lago Pueblo, Chubut.